5 en cancha. Segunda temporada. Notas, invitados, información local y nacional. Carla Antinori y Sofía Agis los esperan todos los sábados de 18 a 20 por Ondas 94.3. Viví el básquet en tu radio.